En un gusano. En un cielo. El primero, creo que fue el que más resonó, fue el que no estaba nada. No, lo metí. Bueno, uno muy simple, digamos, de dar cada uno lo que le corresponde, bien poco conflictivo, el hecho de, por ejemplo, una persona que está capacitada por un determinado trabajo gane más que una persona que tal vez tiene menos nivel de capacitación. Para el mismo trabajo, para la misma cantidad de horas trabajadas, de esfuerzo, de situaciones comparables, digamos. Que, digamos, eso es algo que suena capitalista, pero en realidad... Pero pon el caso, pon el caso. Bueno, un contador o un comunicador social y que de repente trabaje 8 horas y gane 4.000 pesos. Sí. Y un peón de obra que por trabajar 8 horas también gane 2.000, 3.000 pesos. Cada uno, digamos, según el valor de lo que aporta, por así decirlo. Y de lo pactado. Y teniendo en cuenta que eso es lo que pactaron, digamos, pero que a nadie se lo engañó. ¿Cómo? Un profesor de CAP se gana 6.000 pesos. Bueno, ahí hablamos de varias de ciertos puntos que afectan eso, digamos. Que el hecho de decir, bueno, a ver, si el panadero que está al frente de mi casa hace un pan excelente y a todo el mundo le gusta, y gana más que un juez, bueno, está bien, o sea... Digamos, no, digamos, hay un contrato ahí entre las personas que están validando eso, digamos, y no sería injusto que eso pase, y yo tenía que decir, pagame más porque el panadero está yendo bien. Pero bueno, sí, no es, digamos, es muy puntual de cada caso, ¿no? Como decir, hay cuestiones políticas que hacen que de repente alguien gane más cuando no está asociado a eso, pero todo el tema. Y el otro de dar todos por igual, mencionamos varios. A mí me quedó en la cabeza uno que fue el último que pensamos, o sea, quiere decir otro después que sea mejor, que es el tema de por ejemplo, el reclamar igualdad, por ejemplo, ahora en el caso del matrimonio homosexual. O sea, yo tengo este mismo derecho porque como persona, digamos, nosotros nos queremos también y creemos que es justo que nosotros tengamos el mismo derecho. Eso lo dejo. Grupo 2. Sí, claro. Bueno, no, como que nosotros veíamos la diferencia primero entre estas dos cosas y como que veíamos que por ahí es dar a todos por igual está refiriéndose como algo más abstracto. En cambio, dar a cada uno lo que corresponde vendría a ser como bueno, la equidad, que vendría a ser la justicia en el caso concreto. Y bueno, y un ejemplo... digamos, es un ejemplo, o sea, es una sola cosa, pero como vista de las dos formas. Por ejemplo, dar a todos por igual transporte público, ¿no? Todas las personas se merecen transporte público. Pero, como bueno, todas las personas no somos, o sea, somos diferentes, o sea, todas las personas en diferentes situaciones, no, o sea, tenemos que recibir diferentes cosas. Por ejemplo, una persona que es discapacitada, bueno, en ese caso sería justo para él, o sea, además del transporte público, que recibir la rampa. Y bueno, en ese caso, bueno, a esa persona, digamos, lo justo sería recibir esa rampa, que por ahí otra persona que no es discapacitada no sería justo para esa persona. Es como que, bueno, creíamos esa diferencia. Ok. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Se me acordé de otro que hablamos. El tema era de todos por igual los derechos humanos ahora. ¿A ver? Bueno, que está bien que sea aplicable a todos los derechos humanos, el tema de la vida, la dignidad de todo, dignidad, todos tienen sus derechos. Exactamente. Los derechos son aplicables a todos por igual. Comparto lo que dice Pablo, digamos, teniendo en cuenta que para los todos estamos de acuerdo en que justicia, digamos, se asocia al primer concepto. Sí. Que eso nosotros creemos que es justicia. Ahora, que es dar a cada uno lo que le corresponde, digamos. Claro. Pero que veíamos que en la práctica siempre la igualdad es lo que más se asemeja a ser justo a la hora de realmente llevar a los hechos las decisiones, digamos, de dar a uno y dar a otro. Y que uno muchas veces termina siendo injusto por eso. Pero ese caso era en ese sentido, es como que ese caso hace más peso por la segunda idea. Sí, lo que pasa es que ahora que estoy pensando, es justamente la primera. Es decir, vos como persona, como tu dignidad, tenés determinada derecho que justamente a todo ser persona y para todo igual. Para mí, cuando hablaba, me gustó mucho lo que dijo recién, de algo abstracto, digamos, como igualdad como algo abstracto, es decir, bueno, justicia para todos, bueno, un sueldo digno para todos, que no significa que todos ganen la misma cantidad, bueno, es lo que dan ustedes, tenemos formación, entonces, bueno, es el derecho a la vida, es como algo, bueno, como más general, más abstracto, bueno, veamos el caso concreto, ¿qué significa el derecho a la vida? Vivir con dignidad, vivir con esto, ganar tanto, ganar lo otro, es como que después ir viendo el caso concreto y darle a cada uno lo que se merece, digamos. Creo que el Código Civil define también como igualdad para iguales en iguales condiciones. También hay como... Claro, es que sí, es así, digamos. Uno no puede ver la igualdad, todos iguales, o sea, todos lo mismo, porque en un primer momento todos no somos iguales. ¿Entendés? Y todos tenemos diferentes situaciones. Nosotros lo que veíamos, ejemplo, de dar a todos por igual. Bueno, lógicamente coincidimos que la justicia es lo primero. Y un ejemplo de dar a todos por igual, tres personas participan en un crimen. Uno lo planea, otro ejecuta y otro hace, no sé, de campanilla. Claro, como los tres reciben la misma... Los tres reciben la misma condena. Y otro ejemplo, digo, actual, un salario de, habíamos pensado en eso, ¿no? Un salario de un chofer de la Tamsen es mayor que un policía y un policía pone mucho más en riesgo su vida. Entonces, como que, bueno, eso es dar por igual si quieres, pero no es justo. Y en dar a cada uno lo que corresponde, pensamos, bueno, salió el ejemplo de los, porque eso es lo más justo, ¿no? El ejemplo de la parábola de los talentos, que todos nacemos con capacidades diferentes y Dios le da a cada uno lo que corresponde y le exige a cada uno lo que le corresponde. Y ¿cuál era el ejemplo que hemos pensado? No, era muy sonso. Bueno, ves, además también... Sino cuando un padre ejerce el sistema de premios y castigos. Claro. Evidentemente, un hijo se porta mal, le aplica castigo y el que se porta bien le da premio. Entonces, bueno, lo que cada uno le corresponde se le da según su comportamiento. Y los roles en una familia también, no sé, una familia de cuatro personas, padre, hijo, hija, hija, no son, la responsabilidad y la exigencia no son iguales porque las capacidades y, bueno, los lugares son diferentes. Y, por ejemplo, en un estado, en una sociedad, bueno, un poco más de lo que plantea Platón, ¿no? Pero justicia sería que cada uno tenga lo que corresponde para desarrollar lo que tratamos de hacer. Y entonces ahí se aplicaría justicia como las oportunidades que cada uno necesita según lo que puede hacer. Yo aparto un poquitito más, también lo llevamos hablando de la Biblia, no sé cómo se llama esa parábola de que sale a buscar a los trabajadores a las 11 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde, y uno labura todo el día, otro mes. Sobre la última hora, entonces como Dios hace ahí también catequesis con respecto a lo pactado, a lo que le corresponde a cada uno, y también cómo conviven o cómo están contrapuestos estos dos sentidos en la parábola del hijo pródigo, si uno lo entiende más claramente, con respecto a la queja del hermano mayor, con respecto a por qué no sos justo, por qué a mí no me das todo lo que al otro le das, sino que yo da uno más y todo, buscando ese tipo de igualdad para todos iguales, y cómo Dios discrimina en el sentido de le da a cada uno lo que corresponde. Perdón, no es bueno, no lo puedo decir, pero a mí me parece que la virtud sería la misericordia. Como que la, sí, por eso yo lo más humanamente, al margen de cómo uno puede entender la justicia y cómo hay otra persona en la justicia. Ese complejo. Las dos, no hablar mucho de esas dos, los puntos de tocaste, ¿sí? Digamos, la justicia para Dios es muy distinta como solo la vemos también, ¿no? Porque no se tiene cita misericordia, ¿no? Yo, bueno, propongo esto, vamos a leer, si hay algo que no queda claro, lo tocamos, creo que bastante claro, y si no, me gustaría que lleguemos un poco con todos estos grupos, que parece que va a ser lo más significativo, un último ejercicio que es Entonces, excelente, las preguntas como para trabajar, ¿no? Entonces sería, leemos esto, si hay algo que agregar, agregamos, si no sería una última vuelta, el grupo formamos por una parte, ¿está? Es un artículo muy bueno, muy simple, expuesto y... Claro, ¿quién quiere empezar? Hacemos un carro para ahí. David Isaacs dice que el justo es quien se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que le es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, como personas, como padres, como hijos, como ciudadanos, como profesionales, etc. Y a la vez intenta que los demás hagan lo mismo. Lo más importante de esta noción quizás sea el agregado, intenta que los demás hagan lo mismo. Efectivamente, no basta con obrar uno justamente, sino que es necesario luchar para que la justicia sea vivida por los demás en los distintos ámbitos en los que nos movemos. Digo, me gustó eso, ¿no? Que cuando uno habla, que se escucha esta parte. Pero bueno, es como no simplemente el ejercicio personal, sino también, completamente, poner la justicia como algo que uno busca en el ámbito donde se mueve, que se viva en relaciones justas, ¿no? Y que el otro lo viva también. Pienso que eso es más comprometida, digamos, en este sentido, no la justicia. Sí. Para no confundir la justicia con otras virtudes, conviene tener en cuenta tres aspectos que siempre estarán presentes en cualquier acto justo. Altruidad, la justicia siempre se realiza respecto a otras personas. Un niño puede romper el juguete de otro y esto será una falta de justicia si no remedia la situación comprando otro o arreglando lo que ha hecho, por ejemplo. Sin embargo, si el niño rompe su propio juguete, no habrá falta de justicia, más bien habrá falta de pobreza. Derecho estricto. No se trata de un regalo, sino de algo debido. Precisamente por eso la justicia está en función de la capacidad del individuo de reconocer el débito. A la vez, podemos ver que, si se trata de dar exactamente lo que es debido, la actuación puede resultar muy exigente. Por eso, al considerar la virtud de la justicia, no nos podemos olvidar de acompañarla continuamente con la caridad. Igualdad. Nos referimos a una adecuación exacta entre lo debido y lo entregado. No puede haber ni más ni menos si el acto va a ser justo. También conviene saber que la justicia encuentra su pleno cumplimiento en tres estructuras. La relación de individuos entre sí, y se la llama justicia conmutativa. El todo social para con los individuos, que es la justicia distributiva, y los individuos con el todo social, llamado justicia legal. Por último, debemos recordar que el hombre justo no es el que realiza actos de justicia de modo aislado, sino el que posee el hábito de actuar constantemente según las normas de justicia. Y como todo hábito, esta virtud se consigue con el ejercicio continuo de actos concretos. Sobre esta virtud, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión, una de las más importantes. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Nos da mucho ego esto, a veces el catecismo, el libro, la religión, que toda la gente dice, ¿qué está hablando? Esta religión se imagina monoteísta, no, hay una virtud que es la virtud de la religión, que tiene que ver con el primer mandamiento, ¿no? Uno escucha, que es, hay un deber para con Dios, quien nos ha creado, que es amarlo sobre todas las cosas, ¿no? De ahí nace eso, una persona, Newman dice mucho, la religiosa es la persona que, en todos sus actos y en su modo de obrar, busca agradar a Dios, ¿no? Eso es propiamente la persona religiosa, vivida, hablada, bueno, cuando uno dice que es alguien religioso, eso, que rinde a Dios en primer lugar. La justicia social. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que es debido según su naturaleza y su vocación. Esto exige el respeto de la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad del hombre. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura y pasa fundamentalmente por el respeto del principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivir dignamente. La aceptación de la igualdad y las diferencias entre los hombres, creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Encantados por el sacrificio de Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Pero al venir al mundo, el hombre no dispone de todo lo que le es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas. Los talentos no están distribuidos por igual. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la generosidad, a la benevolencia y a la comunicación. Pero también existen diferencias escandalosas, que afectan a millones de hombres y mujeres que están en abierta contradicción con el Evangelio. La igualdad. ¿A qué se refiere, perdón, con esas? Sí. ¿Diferencias escandalosas? Sí. Abajo nos pregunta eso, pero trae un ejemplo, una visión. Bueno, probablemente ahí no haya, no sé, o sea, como dice acá, ¿no? Una justicia distributiva, ¿no? Que a veces la sociedad del Estado, bueno. Quizás, como se van a dar esto, no hay una política para poder ayudar a esa gente a vivir en mejores condiciones, ayudarlas y demás. Eso es anti-evangélico, ¿no? En el sentido de que, bueno, el compromiso no saciado ahí, ¿no? La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa. Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social y a la dignidad de la persona humana. Es el Gaudium et Spes, es un documento del Concilio Vaticano II. La solidaridad humana. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo a favor de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Va más allá de los bienes materiales. Entonces, acá hay un ejercicio para hacer ahora. ¿Te fue claro más o menos? Sí. La exposición de los conceptos. Entonces, de la 1 a la 4, la quinta y la sexta puede ser personalmente, ¿no? Como un ejercicio en la casa. ¿Puedo repetir? La 1 y la 4. Vamos a hablarla ahora y vamos a juntar en grupo. ¿Está? Pero le leo acá las consignas si son claras para trabajarlas ahora. Digo las 5 y las 6. Para hacerla cada uno personalmente, en su casa, digamos. Pero digo, leo y preguntamos en grupo. La 1 dice, pon un ejemplo concreto y cercano de justicia o injusticia conmutativa, distributiva y legal. A nosotros, ¿cuál nos cuesta más vivir más? Porque quizás hay consenso en el grupo, pienso que puede llegar a darlo, ¿no? Respecto a eso. Y si no, bueno, no importa. 2. Ejemplo de diferencias queridas por Dios y diferencias escandalosas. Hacer esfuerzo con ejemplos cercanos y no a nivel. Un padre cercano sería, puede ser la ciudad de Córdoba. Claro, o país, no. Te diría, hasta ese punto, ¿viste? Por ahí sí. Hindú. Cuanto más cercano, mejor, ¿no? Pero que no. Que la podemos ver, pero bueno. A lo sumo, hacer la. Tengo una pregunta yo, Vale, acá. Sí. Está medio asociado un párrafo acá, pero capaz que se va un poco el tema igual, ¿no? Pero es. Cada uno cuando entiende justicia y el darle a cada uno lo que corresponde, o corresponde a la palabra de distribuir algo, muchas veces, justicia de dar algo, que puede ser material o no material, entiende que lo que da siempre es un bien, ¿no es cierto? No, digamos, no le va a dar un mal si no lo tiene. Ahora, ¿qué pasa cuando. O sea, cuando. Digo, nosotros partimos de que lo bueno es lo que uno entiende desde, en parte de lo que entiende por de lo que es obvio, porque es natural, pero también desde lo que divinamente es bueno, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se sale de eso? Por ejemplo, a nosotros, para mí, darle un derecho, porque esto me está planteando problemas hace rato, digamos, por ejemplo, con esto del matrimonio homosexual, darle un derecho a alguien, a eso me parece que no es bueno, ni siquiera para esa persona, digamos, y capaz que para el bien común tampoco. Pero eso parte de mi concepción de lo que es bueno y que está arraigada en Dios, digamos. Antropológicamente podrá haber algo ahí, pero en el fondo es igual a Dios siempre. Entonces, digo, ¿qué pasa cuando la justicia pierde de vista a Dios, por así decirlo? Y de repente, si es justo darle a esa persona ese derecho, ¿cómo se mueve uno en contra de eso, digamos, o en eso, siendo que se pierde el norte de lo que es el bien? Claro. Y el bien pasa a ser algo que depende de lo que la gente en ese momento le parece, quiere o no sé qué. Pienso que como gobernante uno, hay lo que se llama el orden natural, ¿no? Entonces uno trata de un modo que la justicia refleje un orden natural querido por Dios, ¿no? Y muchas veces uno necesariamente lo tiene que explicitar, ¿no? Si no, todo lo que sigue ese orden natural refiere a eso. Entonces, pienso, si uno tuviera la posibilidad como gobernante, bueno, buscaría, tendría la posibilidad como lo que sea de reflejar eso lo más que se pueda. Después, en muchos casos, está la virtud de la prudencia, ¿no? Que vimos la otra vez. Es qué hacer en cada momento, en cada situación concreta, cómo obrar, ¿se entiende? Entonces, bueno, pienso que en ese caso concreto, o sea, puede ser la situación, ¿no? Lo que se dice respecto al matrimonio sexual, que no se llame matrimonio, ¿me explico? Porque sería igualar a algo, no sé, lo que significa, bueno, la concepción, ¿no? Bíblica, de familia, lo que significa, de valor y lo que se implica, bueno, está claro, ¿no? Lo que les he enseñado. Sí, pienso que estaría de acuerdo a tener que tengan, digamos, dos personas que tengan el derecho a una unión civil y que esas personas, bueno, que han optado eso y también de algún modo es quizás lo que han elegido, no le puedes quitar ciertos derechos, ¿entiendes? O sea, bueno, y tenés que prever eso porque la legislación tiene que también justificar situaciones concretas, ¿no? Entonces, que existen, pienso en una justicia positivo, tiene que legislar lo concreto, entonces, viendo lo concreto, que las personas se juntan, que viven juntas, no puedes hacer que nada pasar, ya tendrás que ver en esa circunstancia, pero sin embargo, ¿qué será lo mejor en eso? Pienso que lo mejor es una persona que muere uno y puede heredar, no sé, me imagino, ¿me explico? Pues sería, si es una injusticia más grande, que esa plata, no sé, vaya a cualquier persona, vaya al Estado, lo que sea. Entonces, pienso que la prudencia sería cómo legislar en situaciones concretas, y da ciertos derechos que, bueno, también como persona tendrán, ¿no? En eso, en un caso concreto como este. Lo mismo pasa con el aborto. El aborto en ciertos casos está permitido, digamos, por ley, eso se ve justo. Sí, es un aborto, por eso digo. Sí, sí, no, distinto, ¿no? Porque, digamos, justo, eso, digamos, que eso, bueno, justo no, sería siempre injusto, ¿lo explico? Pero la madre está en peligro. Es legal, pero no justo. ¿Cómo? Cuando la madre está en peligro, por ejemplo. Es que hay un juicio de valores entre lo que es un bien mayor, digamos. Claro, bueno, ahí por la puerta de la prudencia es difícil. En el otro caso, también decía, bueno, en definitiva, la libertad de este individuo es más importante que mi valoración de lo que es la familia, que imponerle la valoración de lo que es la familia. Entonces, como principio, respeto tu libertad en la medida que no juega la libertad de los otros. Entonces, adoptar, por ejemplo, no, porque estarías invadiendo un terreno que. Pero como que siempre hay un juicio de valor respecto de qué es mejor y qué es. Ahí sí, como que se entiende más el lado, en ese caso el aborto, pues sí, bueno. Como juicio de valor. Ahí no hay, digamos. Sobrevive la madre. Ahí sí, sobrevive eso. En el caso del aborto, más allá, pues, el tema puntual es que siempre, bueno, no puedo traer justicia eso, pero siempre ha sido mensaje clarísimo. No hay, ¿me explico? No hay situación concreta que haga algo justo, ¿no? Porque hay un derecho de otra persona, en ese caso que es un tercero. Por más que sea violada, por más que. Sí. Bueno, será injusto siempre, ¿no? Quizás una persona conviva justo, será justo que puedan tener ciertos derechos, ¿se entiende? Sí. Pero no puede ser justo que una persona aborte nunca, porque podrás comprender la situación. No sé. Ahora, entonces el aborto es terapéutico, ¿se llama? ¿Es dejar que el bebé muera o se hace algo? No sé qué diferencia hay en dejar que muera y matarlo. El aborto terapéutico implica el bien mayor, el mal menor. Pero digo, en lo concreto, vos qué haces, vos sacás el bebé y no te fijás. No, pero el objeto que vos decís es salvar una vida, la consecuencia no querida es la muerte del chico, ¿no? Claro, pero eso no es como matás al... Claro, no, en realidad el efecto es esto. El bebé tiene, o sea, ¿qué tiene? Si está aquí entre dos vidas, ¿y cuál tiene más probabilidad de sobrevivir? La madre, que el bebé ni siquiera está a punto de nacer. Claro, pero el que digo es elegís salvar. O sea, elegís, elegís salvar, objeto, no salvar a otro, pero no elegís matar a otro para... Tu objeto moral, la moral se mide por intención. Vos querés salvar a la madre, la consecuencia no querida de eso es eso, ¿no? Pero vos no querés matar. No, lo vos ya vos querés directamente. En definitiva, querés salvar a los dos, pero los dos no. Muy bien, entonces dice, ¿qué otra forma de solidaridad encontramos para los bienes materiales? Y por último, enumerar algunos derechos específicos. De una persona en cuanto a persona, de un padre, de un hijo, de un estudiante, de un profesional. Obligación a una persona en cuanto a persona. Un padre de familia, perdón. Obligaciones, perdón. Y después dice, esto es la quinta y la sexta para que vamos a tener. En cuanto a persona, descubrir qué conversión me está pidiendo Jesús para vivir y servir la justicia. Vamos a compartir en la semana que viene algo de esto, por ahora, pero bueno. Y después dice un momento de oración. ¿Está? Así que bueno. Señorías, bueno, nosotros ahora juntemos de vuelta en los grupos, 15, 20 minutos más. Y después hacemos un cierre, ¿está? Pongamos, sé que esta hora siempre es un esfuerzo mayor, ¿está? Porque están todos cansados, pero pongamos todas las energías y es un tema más que interesante para todos. María, necesito, justo la verdad que estoy de acá. Bueno, mental. Sí, una de las cosas que tengo que hacer acá. Los individuos para con un social, la justicia legal. Por ejemplo, los impuestos. Y la conmutativa sería no pagarle al panadero por el pan que hace. Claro, claro. Es respetar también las normas que hay dentro de los individuos, como por ejemplo, par y par tenemos normas entre sí. ¿Cuánto libertad? ¿Viene donde empieza la libertad de decirlo? Claro. Por ejemplo, respetar una fila, por ejemplo, respetar una fila en el supermercado. Es como muy fácil. Sí, la pena es muy fácil. O sea, la delincuencia, saquen. Pero ahí está lo que dice el padre, que es derecho. O sea, tenemos que buscar lo más cercano posible a nosotros. Respetar, por ejemplo, la propiedad privada de cada uno. Claro, me parece eso también. Son cosas muy fáciles para mí. Los medios, esa forma de. ¿Cómo se dice? La convivencia. Social, el tema de tirar un papel de cálculo. Ya sé, así va a haber justicia distributiva, va a seguir viendo justicia distributiva. quizás bueno, siempre va a haber injusticia, toda la vida. Pero no, digamos, por eso que estamos justos, siempre va a haber injusticia. Por eso te digo, entonces como que es difícil ver la otra. Sí, te entiendo como que desmotiva. Pero no, no es que no, no te entienden. Es como que yo digo, como que la otra injusticia no me cuesta, pero porque no puedo acceder a esa injusticia porque está como fuera de mí, es como que me... No, lo que pasa es como si puedes acceder. O sea, vos, pero por la conmutativa puedo acceder a eso. No, y la distributiva también, porque vos, por ejemplo, no vas a tirar el papelito. Por no que seas una en un millón, vos no lo haces. Ahora, la conciliación va a haber. Tu baño te lo humedad en tu casa, ¿no? Estamos uno a uno, o sea, cuerpo a cuerpo. Si vos no haces nada, pues el primer problema es que de tu baño. El papel está siendo injusto con todo el gente que pasa por la calle, que se mueve. Lo que pasa es que nosotros, digamos, vamos a tener que plantear nuestra justicia en el lugar que vivimos y el cuando. O sea, está bien, hay una lucha, pero es como decir, yo no puedo arreglar la vida porque no tengo los medios, no tengo nada. Pero bueno, vos vas a ser justo en respetar a esa persona, no discriminarla. En tiempos de diferencias queridas por Dios y de diferencias escandalosas, hacer el esfuerzo de poner ejemplos cercanos en un nivel mundial. La diferencia es que ella es por Dios. Sí, ¿ves? Ah, yo sé. Pero los palitos, claro. Porque yo no sé cantar, yo no puedo cantar. Bueno, es una diferencia que ella por Dios, pero es como que la ha dado delante de otra persona. Claro, pero hay un cuestionario con Dios. Si tenemos una de las líneas, que vamos a ganar solamente 50 veces más que el peón. Pero bueno, no 50 veces. No, este sector mira cosa. Alguien después la gente, ¿no, chicos? O sea, digamos, me parece que nosotras nos cuesta como poner una perspectiva real de las cosas que no tenemos. Hay un momento de verdad, es cierto, pero los chicos no pueden ir a educarse porque no están alimentados correctamente. Bueno, es la pobreza. Sí, pero decimos que está la educación porque hay una escuela. Eso es la educación. Claro, eso únicamente sí, te la brinda. O sea, eso es educación que no es una escuela nada más. No, o sea, es como que está medio encantado, está medio encantado. Yo pienso esto: si es una igualdad económica, pero como una igualdad económica. ¿Qué otra forma de solidaridad encontramos en los materiales? Sí, eso sí. Bueno, la calidad es lo que creo. Dos ramas. O sea, todos. Bueno, pero todos los derechos están en bueno, no afectes. Sí, ¿Qué obligación tiene un hijo? No sabe, pensar en su padre. Y después, por ejemplo, si una antes de intercopiar, no copiarse. Bueno, tener conciencia de que... Ser honesto, ser moral, siempre hacer su trabajo con seriedad, con excelencia, tratar siempre de hacer lo mejor. Yo pienso también como obligación del estudiante, si son los estudiantes de una universidad, eso también, hay que devolver en el Estado y hay que devolverlo y obviamente también. De hecho, yo por eso siempre digo que es que bueno trabajar en la universidad, ¿verdad? Que yo recibo porque es un perro del Estado, o sea, no hay que volver, no sirve, pero tampoco está hecho bien el sistema para cómo puede volar. Está bien, es un tema de fondo. Sí. Se entendería así. Bueno, pero entendería que tiene siempre Estado. Sí, sí, pero el Estado a veces tiene que volar tampoco el campo de trabajo, pero vos se lo devuelves. Obvio, es como que hay una idea de una. Después que se puede saber cada uno, bueno, se ve la circunstancia. Eso dice, ser honesto. Ser honesto, no, esa es la diferencia. Hay un montón de cosas, por ejemplo, tanto que mismo también. En residentes pasa esto de que R4, R3, hay mucho verticalismo en los residentes. Entonces, por ejemplo, el R3 es un pedo y ¿qué significa el R? Por ejemplo, ¿qué significa el R? Ah, está bueno, el R3 es un pedo, está subiendo de mi mano y que se anda buscando, pero que si no te mirado, sí, medio, pero que le un rango de que no puede eso a él. Y no. Lo que cobras como residente, no puedes vivir con lo que cobras. Es ridículo, pues no tiene alguien que te mantenga. Ya estás recibido, son medio todo, y no puedes hacer residencia. Ah, no puedes. Hasta ahora. Bueno, con lo que gana, con lo que gana, no puedes sacar tiempo para tener un delivery, no sé, me encanta. Con lo que siempre no te queda tiempo, claro, que sí, ellos trabajan de 5 de la mañana a 7 de la tarde. No lo valgo, digamos. Más o no me vuelvo a comer. ¿En qué momento puedes trabajar? ¿Por qué trabajas tanto? ¿Todos los días? Y pagan 1.200 pesos por el tránsito permanente por 9 horas. Y vos, que acordaste en un comienzo, es todo lo que es. Eso que estás perdiendo el tiempo y te tenés que quedar. La verdad, que por ejemplo, mi horario hasta las 5 de la tarde, pero no. Bueno, a mí todo tiene en cuenta que te tiene que quedar y que le caiga 2 veces y que su R y los otros que están como mal. No sé si tendría que dejarla 2 horas. 12 horas. Pero yo tengo que, por ejemplo, mi director, si ahora hay un médico de 107, ¿cuánto de licencia? Yo me dividí. Por favor, se vea. Hablar que los chicos están cansados. Sí. Una que... La primera que costaba, con uno con, para con la sociedad, por ejemplo, en el pago de impuestos. Sí, legal. Claro, en el legal. Que bueno, es como muy generalizado, hoy por hoy lo veo yo, la evasión es lo más común. Entonces como que era bastante fácil, es lo que más cuesta, por ejemplo, o también decís vos del tema de bueno, tirar papeles en la calle. No, es, no, no lo hace con uno solamente, sino que es con la sociedad, que nadie lo controla, qué sé yo, entonces como es muy fácil tirar un poquito en la calle y nadie te gana. Otra rama del pensamiento decía que no, que era más... Otra línea. Otra que era más fácil para con los... Más difícil. Que era más difícil, costaba más para con los pares, porque también estaba el tema de la caridad. O sea, hacer justicia con... Las mujeres tienen el tema. Sí. Porque nosotros como mujeres y el ramo. La división la creo que el hombre fue el hombre se habló. El hombre solo. Está bien, se habló de dos. Bueno, entonces como que bueno, disentíamos con esos dos. Después, no sé si yo mi mamá. Cabeza. Pero vos pongan algún ejemplo de la consultativa que les costaba más. De la consultativa, hablar chumel, por ejemplo. No, bueno, pero yo no la vi. Me puso su cara. Jesús, acá no hay juicio de valor. La impuntualidad. Está al horno, Julia. Esa es la puntualidad, sí. La puntualidad. Esa es la puntualidad. Como algo injusticia. ¡Ay! No, no me salgo. Y cuando estás casada y tu mujer. Julia, Julia. A ver, bueno, en verdad nosotros estuvimos hablando exactamente lo que estuvieron hablando los chicos, pero para mí no estoy escuchando. No. Bueno, estuve pensando en exactamente eso, el tema de... Estaba como muy cercano a la conmutativa con la social, porque, por ejemplo, el tema ese de tirar papeles, en el fondo, es no te importa el que viene atrás. El no preocuparte en el trabajo por lo que le va a quedar al otro, si vos dejás todo sucio, todo desordenado, como... Que en el fondo es conmutativa, pero termina siendo social, porque en el fondo afectas a la sociedad también. Y al margen, como que también con Barney veníamos hablando de un tema que ya aprovechando el tiempito del grupo lo planteo, pero, por ejemplo... Intermedias, ¿no? Pienso como en este caso concreto. Si hablas, ¿vos le exigís o no? ¿Vos? Sí, y me dice que no lo tiene. No, tengo la impresora rota. Siempre es el mismo ejemplo y hacen práctica, entonces hay mucha gente siempre, o sea, que le compran mucho y el hombre nunca factura ni ticket ni nada. Y si no, si te le pedís, si quieres te lo escribo en un papelito, entonces te agarra un papelito en blanco y te escribe el precio de ese papelito. No, ni siquiera un papel de hoja blanca, ¿cuánto te corta un pedazo y te lo da? Deje ir. Andá a cuidar al buen pastor, te van a dar un papelito que parece. ¿Tenés punto de que nosotros como cristianos le exigiéramos? Piensa que va para justo. Una vez, un lado sí es algo. Pero te dicen valioso. Si es una ley justa, no se quiere pagarle. Alguien, yo sé que muchos no lo hacen. Uno sería no ir, no ir ahí, ¿no? Bueno, como, y como algo iluminador, vamos a ver el gato. Y después, bueno, hay gente y vos vemos, sinceramente, que se... A veces hay casos puntuales, ¿viste? Que vos decís, no sé, igual, que vos vas, bendición, que no tiene posibilidad de eso, y ahí la hay, bueno, vos decís, bueno, no tiene para vivir, ¿viste? Tampoco, hay como otras. Se manejan las reglas, aunque la justicia es una cosa, ¿se entiende? Sí, sí. Parece distinto acá, en un lugar, en un pueblito, ¿viste? Que también se le exige eso, pero no es que en otro lugar se lo exige. Pero esa persona viene de subsistencia, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Acá yo pienso que sí, cabría la verdad, que no, lo que se pudiera hacer es denunciar, pero hablarle, decirle, insistir. Sería más raro. ¿Por qué no me lo das? ¿No? ¿Sabes que estás un delito de darlo? Yo no serviría eso. Antes de denunciarlo, ¿viste? De hecho, bueno, a veces va a comprar a lugares independientes y te miran mal. Qué bueno, perdón, pero era un tema que me movía. No, ¿puedo hablar también de los derechos y obligaciones? Algo iluminador, voy a decir. No, que veíamos que por ahí, que los derechos y las obligaciones están muy arraigados, ¿no? Y las obligaciones también derivadas de los derechos, bueno, y como viceversa, como que al fin y al cabo el derecho de un hijo es la obligación que tiene un padre. Y bueno, como que eso lo veíamos muy claro. Eso tiene que ser más. ¿Número 3? Número 1. Número 1, perdón. ¿Hay otra? No, ¿qué le parece el iluminador? Bueno, la verdad es que analizamos el punto 2, digamos, al último, pero pudimos hacer muy bien la parte del 1 y pudimos discutir bueno, sobre las distintas justicias y la injusticia, por ejemplo, de la conducta tío, bueno, devolverlo prestado. Son como que podríamos... asumirlo en cosas como muy prácticas y que por ahí las tenemos olvidadas, como que el común de la gente, bueno, ya está instaurado de que, por ejemplo, se baje música MP3 de la computadora, y como que son cosas que se van haciendo muy comunes, pero en realidad sí son faltas, y creo que eso es lo que más nos cuesta, digamos. O sea, la legal, bueno, no pagar ni las multas o evadir, bueno, el tema del derecho de autor, como que eso es lo que más resonó, o sea, resolver para con. Sí, bueno, como que la justicia legal muchas veces está relativizado el bien y el mal, digamos, como que no hay un margen claro o contraste tan claro, como que se empieza a hacer más difuso. Y con respecto a la conmutativa, me parece como que son valores de estándares morales en la sociedad. Por ejemplo, si vos sabés que en la cola tenés que poner último, no te vas a ir a poner en el medio porque te van a tener miedo con las fiestas. Claro. Están ahí ciertos parámetros que están marcados y otros no, que bueno, eso sí, entra un poco el tema de la caridad. Y también de ser cristiano, eso sí lo vimos como muy claro, de que no nos cuesta tanto a lo mejor la relación con el prójimo, como que constantemente nos estamos fijando, que eso es la corrección fraterna, o bueno, tiene más que ver con una relación más cercana, que por ahí, bueno, ver a qué le debemos al Estado, qué tiene el Estado para darnos a nosotros, hasta dónde está el límite. Eso como que nos cuesta más, porque creemos que bueno, es como una estructura mucho más grande. Mientras que hay cosas que se nos facilitan más porque es una relación uno a uno, digamos. Ya. Después, ¿cuál es ejemplo de las diferencias queridas y las diferencias escandalosas? Bueno, el tema de que te he comentado, el tema de diferencias escandalosas. No, al gobierno para que hicieran 5 escuelas. O sea, había recibido mucho talento él de ser capitán, de ser general, y eso lo puso al servicio de los demás. Y por ahí, hoy en día, y eso eran nuestros próceres o qué sé yo, ideales. Y hoy en día nos encontramos con un Ford que ha recibido, en este caso, dinero, no digo tanto liderazgo, pero un lugar de privilegio donde poder influir en muchos, y lo usa para su modo personal, o haber heredado una fortuna, no sé cuántos millones, y que lo use para su ego. Entonces, y es escandaloso el tema de que si bien ha recibido mucho, en este caso dinero, no sé si talento, pero... Es un escándalo, que no lo puedo usar para los demás. Y otra cosa que nos llamó la atención, no sé, es si que el Dios también quiere que esa persona esté, y que también como que veamos cuáles son las faltas que bueno, una persona, no por decir por, pero también hay mucha gente profesional que tienen un solo objetivo y es muy individualista y no piensa en su empleados, o sea, es para bajar un poco más nuestra realidad, digamos, es algo que constantemente vivimos. ¿Sabes quién es? Ricardo Ford, sí. ¿Tiene miedo? Tuvimos la fiesta del aire con Ricardo Ford. ¡Ah! Teniendo en cuenta que en el mundial también se le toma el mando y contextualizar, y los futbolistas es escandaloso, ¿no? Sí. No todos los futbolistas, para el mundo, ¿no? Por años, que sea, que es terrible. Ganar 10 millones de dólares por jugar al fútbol, ¿no? Es una ofensa a la humanidad, ¿no? ¿Qué? Perdón, padre, pero sí. Automáticamente, como ayer todo el mundo criticaba lo del Vaticano, la Cruz de Oro, y lo del Mundial nadie lo critica y todo el mundo es cómplice, se pone cómplice con eso, ¿no? Y se gasta alevosamente más con el Mundial, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no sé eso. Bueno, digo, el número 5 que está acá, tómelo como modo de trabajo, sí, y también digamos tarea y conversión, ¿no? Porque eso me incluyo también para ver qué nos dice esto, también tenemos cuenta de esto que vemos intelectualmente, la idea es simplemente que sean conceptos o ideas, sino también una práctica, ¿no? Y también, como dice la última parte acá, se dice los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces, eso es la bienaventuranza, la justicia. Eso es tu bienaventuranza. Por eso, bueno, ojalá seamos perseguidos por esto, ¿no? Y no por otras cosas. Muy bien. Le doy la bendición. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Amén. Les voy a denunciar a mi almacenero.